Hola, mi nombre es Julieta y estoy un poco nerviosa. Y bueno, cuando escucho la voz, escucho alegría, terror, tristeza, enojo. De manera intencional o no, la voz es un reflejo de nosotros en el presente, de nosotros como humanos. Es un reflejo de nuestras emociones, pensamientos y, aunque se puede capturar, esencialmente ocurre en el presente. La voz está relacionada a la respiración y la respiración es algo que ocurre en el presente. No se puede respirar el pasado o el futuro. Así que cuando escucho la voz, escucho el presente.